Hay un proyecto en la legislatura santafesina. Lucrecia Aranda es quien está promoviendo este proyecto de adhesión. Lucrecia, buen día. Te saluda Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Diego. Gracias por atendernos. Lucrecia, hace minutos hablamos con Marta Peloni, manifestaba que las provincias argentinas no han adherido a la Ley Nacional de Adopción y ese es uno de los elementos que ella tiene como evaluación de por qué está vigente la red de trata o tráfico de personas en la República Argentina. Quería conocer cuál es el análisis que hace usted sobre el cuadro de situación actual coyuntural de la ciudad de Rosario y también conocer cuál es el proyecto que ha presentado en la Cámara para adherir a la Ley Nacional. Bueno, por mi parte decir, bueno, que si Marta Peloni considera que esto es un que adherir a la ley nacional que se aprobó el año pasado con el tema del registro único de adopciones es un elemento más para combatir la trata de niños, bueno, me da un argumento más para pelearlo en la legislatura, porque bueno, creo que es una opinión mucho más autorizada que la mía en este tema. El proyecto que nosotros estamos impulsando en la legislatura tiene como primer artículo, digamos, adherir a la ley nacional, lo cual significa crear un registro único en la provincia de Santa Fe, que tiene dos objetivos. La creación de un registro único es transparentar que este registro único sea de acceso para todos los juzgados de familia de todo el país. Y por otro lado, tiene también la posibilidad o el sentido de tratar de poner en un pie de igualdad a todas las parejas adoptantes de cualquier punto del país, y sea cual sea su condición económica y su posibilidad de acceder y de trasladarse a distintos juzgados. Usted sabe que hoy la práctica es que las parejas se anotan en distintos juzgados, teniendo que pagar sellados y hacer trámites y entrevistas en cada uno de estos juzgados, a veces viajan a otras provincias, y bueno, y esto marca claramente una diferencia en cuanto a la posibilidad de acceder. Por eso, bueno, la idea del registro único es que un único trámite, de manera de también cuidar y exponer menos a la gente a multiplicidad de trámites y con transparencia. Se entiende. ¿El proyecto ha sido presentado? ¿Cuánto hace en la legislatura provincial? Bueno, el proyecto lo hemos presentado hace cosa de un mes, está en debate en la Comisión de Promoción Comunitaria. Hay otro proyecto presentado, digamos, que coincide en cuanto a la creación de un registro único y en la adhesión a la ley nacional, solo que difiere en el segundo aspecto de la discusión, que es quién coordina o quién lleva este registro, cuál es la autoridad en la provincia que lleva este registro. En el proyecto que nosotros proponemos, planteamos que el registro único tiene que estar en la Subsecretaría de Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y el proyecto presentado por una diputada del PJ plantea que está en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del Partido Justicialista? Bueno, que responde más a una práctica que ha sido la habitual hasta ahora, digamos. A veces se entiende el trabajo de los equipos interdisciplinarios como una intromisión sobre los poderes de los jueces, y nosotros entendemos que en el tema de adopciones también lo importante, porque bueno, como ejemplo desgraciado, digamos, tenemos a la vista lo que ha surgido, esta sospecha tan terrible, digamos, por estas adopciones en el hospital de chicos nacidos en el hospital provincial y demás, donde queda claro que la justicia por sí sola es un poco insuficiente para evaluar toda la situación, digamos, ¿no? Nosotros decimos que a veces la justicia, por la lógica misma del ámbito judicial, es como que toma una foto, una fotografía instantánea del momento. Y nosotros creemos que en todo el trabajo con niños y niñas, con situaciones de derechos vulnerados, lo importante es poder sostener procesos a lo largo del tiempo, que para poder hacer mejores evaluaciones y para poder realmente garantizar los derechos de ese niño, de esa niña, los derechos de esa mujer que está dando el hijo en adopción, que muchas veces también es una niña menor de 18 años, Entonces, por eso insistimos en que debe ser en el ámbito del Ejecutivo Provincial, de los Ejecutivos Provinciales, de las áreas niñez, quienes lleven adelante este registro. Bien. Lucrecia, te agradecemos la comunicación con Radio Universidad de Rosario. Seguimos el tema y el proyecto en la legislatura de cerca. Bien, gracias. Hasta gracias, luego. Gracias por atendernos. Estamos hablando con la diputada provincial Lucrecia Aranda del Partido Socialista. Ha presentado recientemente el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Adopción vinculado a las críticas, a las duras críticas que hacía hace minutos nada más la religiosa hermana, la hermana Marta Pelloni, que por supuesto tiene una militancia de casi 20 años en busca de la verdad sobre algunos sectores y hace unos 15 años que viene denunciando gravemente las redes de trata de personas en la República Argentina.